claro, claro. Nos dio la luna también el sol para darnos claro. Ay, mi Dios bendito, papá. Qué bonito el camino que me has elegido, ay, yo te Dios amo. Bendito, papá. Ay, mi Dios, todito te debo. Ay, mi Dios, la dicha te debo. Ay, Señor bendito, te quiero. Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá, tú eres bendito, papá. Tú eres bonito, papá. Yo sí te digo, papá. Soy un pelao. Echao pa'lante, en una sola balda no bailes.